La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Es donde todo el estudiantado local, junto con organismos de derechos humanos, iban a participar en una marcha repudiando la ley de educación superior, repudiando la entrada del ajuste menemista en la universidad local. Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Fuimos 250 compañeros presos. Presos políticos por el único delito, ¿sabe qué? De luchar por la educación del pueblo. Nosotros vamos a seguir luchando. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. Le duela a quien le duela. Que le duela a Lima, a Menem, a Piotti, al que sea. A nosotros nadie nos va a callar la boca. Por cada palo que nos reciba, un compañero más se va a levantar. Vivimos en un mundo altamente interdependiente. Vivimos en un mundo que se planetiza o se globaliza, como le quieran decir. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. El modelo que pusimos en operatividad allá por 1989 con el presidente del Fondo Monetario Internacional. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Educación superior, ¿un derecho o un servicio? Un derecho o un servicio. Desde 1995, la Ley de Educación Superior es el marco que regula las universidades argentinas en sus objetivos, formas de gobierno y financiamiento. Estas reformas de carácter neoliberal, implementadas por el menemismo, abandonan la idea de educación superior como un derecho y refuerzan su funcionalidad técnica y mercantil bajo el concepto de servicio. Contra esta lógica de formación profesional al servicio de las empresas y los capitales internacionales, que ubican a la universidad al margen de las necesidades sociales que se profundizan en los países del tercer mundo, se vuelven a levantar las voces de los sectores estudiantiles. Mi nombre es Guillermo Chiquetti, de la agrupación Santiago Pompillón. Bueno, yo soy Florencia, del movimiento Martín Fierro. Mi nombre es Martín Felitti y soy de la Franja Morada. Tres voces, tres perspectivas y diferentes posturas políticas, discursos reformistas y otros más bien revolucionarios, puntos de encuentro y diferencias que se mezclan y discuten un proyecto para reformar la ley de educación vigente. La ley de educación superior menemista. La manera que más se profundizó este proceso de neoliberalización de las universidades tiene que ver con la ley de educación superior. Y hay varios puntos centrales que garantizan eso. Uno tiene que ver con que la ley permite la autofinanciación de las universidades, digamos. Entonces, una manera de que el Estado se desprenda de tener que financiar la universidad pública, digamos, exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, digamos, de recorte del gasto público, que en realidad es inversión pública, que no es gasto, digamos, permite que las universidades se autofinancien. Entonces se empiezan a direccionar de alguna manera los planes de estudio en base a necesidades del mercado y de las empresas privadas que estaban interesadas en formar cuadros técnicos dentro de las universidades. Nosotros somos un movimiento que apela, digamos, a siempre, digamos, poner, digamos, en un pie de discusión permanente, intelectuales o profesionales al servicio de quién somos. ¿Vos dejar intervenir a sectores privados de la universidad pública podían tratar de influir en los planes de estudio de las carreras para que los profesionales salgan acorde a lo que el mercado necesita? El día de mañana el profesional tiene que ser un profesional responsable, que tenga una conciencia social, que sepa que todo lo que él vaya a hacer, todo lo que vaya a hacer en la sociedad a través de su profesión, tiene que generar un aporte social, ¿sí? Una transformación. Y esto permitiendo de que las universidades pierdan el contenido crítico, el contenido transformador, el contenido social y pase a primar una lógica de mercado. El tema es que del otro lado, cuando uno discute estas cosas, tiene que también proponer de dónde se reciben los subsidios si no son de la empresa. El Estado tiene que ser el principal actor, interventor de la universidad pública, pero a veces, digamos, el sostenimiento de lo que es esto y de lo que significa no lo puede acaparar el Estado. Nosotros, de alguna manera, estamos discutiendo qué puntos que son fundamentales. Hay puntos fundamentales de la educación superior que hay que borrar de la faz legislativa, como el tema de la CONAU, de la acreditación de las carreras, el tema de la autarquía de las universidades, o sea, que la universidad sea realmente financiada por el Estado y que no permita que haya empresas privadas financiando la educación pública. cuando en el 94 se empezó a discutir la ley, hubo asambleas, las asambleas más históricamente las más populares, las más grandes se convocaron en esa época, ¿sí? Marchas, se iba a los colectivos, eran la peatonal, la gente se le contaba, se firmaban petitorios y demás. Una guerra contra el menemismo, la verdad que sinceramente el movimiento estudiantil la perdió. Mirá, el Banco Mundial tuvo una forma, pensó una manera global para que los pueblos del tercer mundo sigan dependiendo. Entonces, creo que esa es una discusión muy amplia y muy general y muy abarcativa de un montón de sectores de proyectos de país, digamos, de modelos. Entonces, la ley, digamos, es una consecuencia de un proyecto de país. Entonces, ¿qué le planteaba el FMI a Menem cuando Menem pedía los préstamos que pedía? Que era imposible que la educación en Argentina sea un derecho y que sea gratuito. Digamos que la educación para ellos es un servicio. De hecho, la ley de educación superior la plantea como un servicio de la educación. Y eso es aberrante. La educación para nosotros tiene que ser un derecho que del primero al último ciudadano de Argentina tiene que tenerlo. Justamente las empresas multinacionales que de alguna manera tienen que ver con que se pensó un mundo neoliberal y que los recursos de todos los países siguen dependiendo de organismos multinacionales a favor de justamente de un modelo global de imperialismo, beneficia a que los pueblos no tengan su capacidad crítica transformadora, su capacidad de poder organizarse, su capacidad de poder discutir sus temáticas ancladas en lo que es Latinoamérica, la necesidad de Latinoamérica, y no entregarle los recursos a la gente. Y los beneficiarios directos de esta ley son los privados. Los privados, las grandes empresas que quieren formar los profesionales según lo que el mercado le esté demandando a ellos, ¿sí? Esos son los principales beneficiarios. Los más perjudicados, los mayores perjudicados es la sociedad, a nuestro entender, ¿sí? El país es el más perjudicado. De pensamiento nacional, la universidad hoy no tiene nada. O sea, la carrera de ciencia política y relaciones internacionales es inaceptable que no se trabaje en autores de pensamiento nacional. Entonces creemos que esa es una reforma que es necesaria. No hay voluntad política de cambio justamente de parte de las autoridades de la universidad, que utilizan a la universidad como fuente de recursos también para su partido político y para su negocio corporativo con distintas empresas que tienen su negocio corporativo dentro de la universidad. Propuesta alternativa para reformar la ley, para derogarla y hacia una ley de educación superior nueva que contemple cómo tienen que salir los profesionales, por qué no queremos influencia de los privados sobre la universidad pública, por qué queremos el ingreso libre y restricto, ¿sí? Y que lo plasmen en una ley que a mí mismo, obedeciendo a órdenes de Estados Unidos, obviamente, terminó ganando una batalla.